El testimonio del joven. Oiga el mensaje, el testimonio. Qué importante es guardar su testimonio, ¿verdad, hermanos? Yo creo que no solamente al joven, sino también al adulto. ¿Sabe, mi hermano, que cuando su testimonio está bien, toda su vida está bien? Un testimonio bueno, mi hermano, habla por usted. Sus hechos, su forma de conducirse, de hablar, su forma de pensar. ¿Cuánto vale usted? ¿Qué tan bueno tiene su testimonio? Si su testimonio está bueno, usted está bien, mi hermano. Pero si su testimonio está malo, toda su vida anda mal. Qué importante es que el testimonio de uno, guardarlo, cuidarlo, protegerlo. El testimonio yo siempre lo he comparado como la Biblia. ¿Verdad que su Biblia usted no la deja en cualquier lugar? Porque puede venir un niño y le arranca una hoja, ¿verdad que sí? O le puede rayar con un lápiz y eso le va a doler en todo su corazón. Porque uno logra aprender a conocer su Biblia. Usted agarra cualquier Biblia, pero usted no es lo mismo como que la suya, ¿verdad, hermanos? Usted sabe dónde están los libros, hermano, y aunque todos tienen los mismos libros en el mismo lugar, pero usted conoce su Biblia. Así también conoce Dios sus hijos. Así también Dios conoce sus hijos y sus hijas. Entonces, hermano, le vengo a hablar del testimonio. Y por eso le estoy hablando y traigo esta escritura. Me gusta mucho esta escritura. Cuando la estuve leyendo, me di cuenta que habían dos versiones. Habían aquí vasos de honra y vasos de deshonra. En pocas palabras, testimonios buenos y testimonios malos. En las iglesias, en todas, usted va a ver personas de testimonio, con un testimonio intachable, que nadie puede hablar mal de usted. ¿Por qué? Porque su testimonio habla más que usted. Pero hay testimonios tan malos que cualquier persona también lo señala y dice: es hermano, no es hermano. ¿Se ha fijado usted? Aún los mundanos le dicen: ¿y usted es hermano? No, sí, yo soy hermano. Pero ¿por qué nunca nos había dicho que usted era hermano? Yo lo miraba así, asá, hablando con, como nosotros hablamos. Nunca me imaginé que usted era cristiano. O sea, eso quiere decir que si tú no le dices que eres cristiano, la gente no se da cuenta. Qué importante es que tu testimonio hable por tu boca. ¿Me entiende? Que no seas tú el que diga: yo soy un cristiano, yo soy un cristiano. Sino que tus hechos, tu forma de hablar, tu forma de conducirte, tu forma de actuar, sea el que hable, que la gente diga: ahí va un cristiano, ahí va un hijo de Dios, ahí va un joven de Dios, ahí va una jovencita de Dios. Qué importante es el testimonio. Amén, hermanos. Vamos a leer rápidamente en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Oiga lo que dice: pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Oiga, en una casa grande. ¿Por qué dicen una casa grande? La podemos dividir. En una casa grande podemos hablar terrenalmente como un palacio, amén. En un lugar donde hay un rey, póngale, donde vive alguien de poder, de dinero, de autoridad. Con, mi hermano, bienes terrenales, muchos. Una casa grande, en pocas palabras, un palacio, un lugar grande. O también puede usted dirigirse, como dice en 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Le está hablando Pablo a Timoteo. Porque si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, en una casa grande lo podemos ver como en un palacio, forma terrenal, o como la casa de Dios. Dice: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. En pocas palabras dice, sigue diciendo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En pocas palabras, allá en 2 Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande. Vamos a verlo por el lado terrenal y también vamos a verlo por el lado espiritual. Primeramente por el lado terrenal, una casa grande. Vamos a hablar en un palacio donde hay un rey, donde hay un hombre de dinero. Él tiene utensilios de honra y de deshonra. Pero los dos utensilios sirven. Solo que el de honra no cualquiera lo usa. Solamente esa persona de poder, esa persona de dinero, esa persona de influencia. Él tiene por ahí un vaso de oro, imagínese. No lo va a poner con todos los vasos ahí a la par. Lo va a guardar, esos aparte, me lo dice. Esos vasos, esos cucharas. ¿Usted ha visto alguna vez alguna persona de dinero que tiene alguna cuchara de oro? ¿Usted se ha fijado? ¿Alguien ha visto alguna vez eso? ¿Ha visto alguna vez? ¿Verdad que sí? Hay personas que tienen dinero que hasta la cuchara donde con la que él come es de oro. Y no crea que esa cuchara la revuelve con las demás cucharas. Y ahí en los trastes sucios la tira la cuchara de oro. No, hombre, él la usa y inmediatamente la limpia y la pone en un lugar especial. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, pero hay otros utensilios que son los de hierro, de lámina, de como usted lo quiera ver. Bueno, en aquellos tiempos dice de madera y de barro, porque también habían platos de barro. Todavía hay platos de barro. Habían platos y vasos de madera en aquellos tiempos, cuando no existía lo que ahora, mi hermano, conocemos como la tecnología. Hoy hacen platos de porcelana y tanta cosa, pero en aquellos tiempos, mi hermano, eran platos de barro, de madera, pero también los reyes tenían platos, utensilios de oro. Si esa persona tenía ese utensilio, ese vaso, ese plato, en un lugar especial, en un lugar separado, en un lugar donde nadie se lo tocara, en un lugar, mi hermano, donde nadie lo agarrara por ahí, se lo echara a la bolsa y se lo llevara, sino que lo había apartado en un lugar especial. ¿Por qué lo había apartado en un lugar especial? Porque era un utensilio especial. Un utensilio, mi hermano, que cuando alguien llegaba, él decía: sáquenme los vasos de oro. Óigame, mi hermano, no era cualquier persona el que iba a comer con esa persona, sino que era alguien importante. Entonces decía: sáquenme los utensilios de oro. Y hermano, y bebían en esos utensilios, comían con esos utensilios, y la gente se sentía orgullosa por haber usado esos utensilios que también eran pertenencia del rey. Eso es un ámbito terrenal. ¿Verdad que nosotros también tenemos en veces, hermano, unas vajillas bien bonitas? ¿Verdad? Unos platos bien bonitos, decorados, pintados así, ¿verdad? A mano y toda la cosa. ¿Usted los tira así con los demás platos? ¿Verdad que no? Por allá tiene un lugarcito donde los pone a un ladito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se le vaya a quebrar, para que no se le vaya a romper, para que no se lo vayan a robar, para que nadie, mi hermano, lo vaya a agarrar por ahí y lo tire. Porque para esa persona eso que está ahí es algo especial. Ahora, si esa persona le da ese uso, ¿cuánto cree usted que Dios, usted no es especial para Dios? Nosotros somos especial para Dios, hermano. Somos utensilios especiales en las manos de Dios. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Segunda de Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande, vamos a hablar de la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y plata, significa de honra, sino también de madera y de barro, significa de deshonra. Unos son para usos honrosos y otro para usos viles. En pocas palabras, en la iglesia del Señor hay gente buena y hay gente mala. ¿Sabía usted? Hay buenos testimonios, pero hay malos testimonios también. Personas que con su testimonio, si alguien quería buscar de Dios y lo mira con ese mal testimonio, dice: si esos son los cristianos, mejor me quedo en el mundo. ¿Usted ha oído eso alguna vez? Si eso es ser cristiano, mire, fui a visitarlo y se estaban peleando ese matrimonio, y son cristianos. Si para ser como esos hermanos, mejor me quedo en el mundo. Son utensilios de deshonra. Como quiera, son utensilios de Dios, pero unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Está entendiendo lo que le digo? Usted vaya calificando qué clase de utensilio es usted. Si le está haciendo de honra a Dios o le está haciendo de deshonra a Dios. Si sirve para ganar almas o sirve para hacer que las almas se vayan más al mundo todavía. Esto está tremendo, amén, hermanos. Entonces ahí dice: hay vasos de honra. Fíjese como el mensaje va para los jóvenes. Le voy a hablar un poquito a los jóvenes. Amén, hermanos jóvenes. Amén, hermanos jóvenes. Hay jóvenes que son de tan buen testimonio, pero tan buen testimonio, que cuando usted mira a ese joven, dice: ¿cómo me gustaría que mi hijo se juntara con ese muchacho? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Se ha dicho eso usted alguna vez? ¿Cómo me gustaría que mi hijo se juntara con ese joven? ¿Y por qué? ¿Por qué quiere que se junte con él? Porque ese joven es tan buen testimonio que le va a ayudar a mi hijo, le va a ser de bendición, le va a ser de utilidad. O sea, son utensilios de Dios. Dios tiene aquí, mire, ve, aquí hay dos utensilios. ¿Cree usted que yo puedo agarrar este utensilio y tirarlo así nomás? ¿Por qué no? Porque es un material más fino, ¿verdad? Más frágil. Pero este, ¿cree que lo puedo agarrar y tirarlo así nomás? Vea que sí. Hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Utensilios, hermano, que es tan frágil que sirve hasta para traerle agüita, mire. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos vasos que le damos agua al sediento y comida al hambriento. Somos utensilios de Dios, hermano, en el cual el agua es la palabra, es el Espíritu Santo que Dios deposita dentro de ti para que le lleves un vasito de agua a alguien que tiene sed espiritual, para que le lleves un plato de comida a alguien que tiene hambre, mi hermano espiritual. O sea que tú eres un utensilio en la casa de Dios. Dele palmas al Señor y dele gloria con todo el corazón a su nombre, hermano, a su nombre. ¿Cuántos jóvenes son utensilios de Dios? A ver, levanten la mano los que quieren ser utilidad de Dios. Yo siempre he dicho, mi hija, yo no quiero que se case con cualquier greñudo de la iglesia, ¿verdad? Yo no quiero que mi hija se vaya a meter con cualquier joven. Ay, pero si están en la iglesia, son buenos. ¿Quién dijo que todos los jóvenes que están en la iglesia son buenos? ¿Ah? Hay jóvenes que están en la iglesia, pero no vienen a buscar a Dios, vienen a buscar novia. No vienen a buscar a Dios, vienen a buscar problemas. No vienen a buscar a Dios, vienen a buscar cómo molestar a los otros jóvenes, cómo impedir que los jóvenes se metan con Dios. Hay utensilios de deshonra que Dios, mi hermano, no aprueba, pero no desecha tampoco, porque para eso tiene la palabra del Dios de los cielos, porque la palabra, mi hermano, liberta al joven de las cadenas que Satanás le ha puesto. Para eso tenemos esta bendita palabra que cambia el corazón de los jóvenes. Alabado sea su nombre. Hay jóvenes que se apartan de los demás jóvenes. ¿Para qué? No, es que estos jóvenes solo andan en loqueras. Y no, a mí me gusta buscar de Dios. Son utensilios de honra. Que la gente lo señala y dice: mire, qué bonito se mira este joven, ¿verdad? Qué bonito, mire, el joven orando. Pero ni la mamá ya ni se levanta y él sí pasa al altar. Wow, jóvenes de utensilios de honra para Dios. Le voy a hablar un poquito de los jóvenes utensilios de honra. Amén, hermano. El utensilio se usa, mi hermano, para cosas, dice aquí la palabra del Señor, honrosas. Para cosas honrosas. Dios usa sus utensilios para honrar su nombre a través de él. Como le decía al principio, yo no quiero ver a mi hija que el día de mañana se case con cualquier loco, ¿verdad que no? Es más, fíjese cómo trabaja esto. Fíjese que cuando uno mira a un joven que busca de Dios y mira que de repente llega el joven y se sienta con su hija, la que usted dice que no quiere que se case con cualquier loco, ¿verdad? Y cuando se sienta dice: ay, ese muchacho se vino a sentar con mi hija, hasta me voy a quitar para que hablen. Ajá, amén, hermanos. Hasta me voy a quitar, dice la mamá. ¿Por qué? Porque ese jovencito, yo creo que ese sí le conviene a mi hija. Ese ora, ese ayuna, ese busca de Dios, lee la Biblia, se baña, se peina, se viste bonito, hasta huele ese joven. Qué lindo se mira ese jovencito cuando se baja del carro con la Biblia en la mano. Ahí va, viene, mire, para la iglesia y está ahí los cantos. Él está cantando, no está masticando chicle. No está texteando, no está viendo para los lados, no está perdiendo el tiempo. Está levantando su mano y adorando y glorificando y exaltando y dándole gloria y dándole honra al que vive y reina para siempre. Aleluya. Amén, hermanos. Un joven de testimonio, qué lindo, ¿verdad? Que no llegue un muchacho y que le diga, hermano, hermana, a mí me gusta su hija, pero yo soy cristiano. Y dice, pues, ¿por qué me lo dice? Muéstremelo, no me lo diga. Muéstremelo. Pero de repente viene un joven de esos, de deshonra, y se le acerca a su hija. Y usted de que mira que se le pone a la par, le dice, hija, levántate de ahí, vámonos ya, vente, vámonos. No, mami, mira que te levantes. Y la agarra de la mano, vente, y se la lleva. Porque se le sentó un joven de deshonra. ¿Le ha pasado eso o no le ha pasado alguna vez eso? ¿Verdad que sí ha pasado? ¿Por qué no quiere que su hija hable con ese? No, hombre, si míralo cómo anda ese muchacho. Ese muchacho no está buscando de Dios. ¿Sabe, hermano? Mire, hoy en día, los jóvenes llegan depilados de las cejas, hermano. Parecen mujeres. Depiladas las cejas, hermano. Qué vergüenza, ¿verdad, hermano? Qué vergüenza, hermano. Imagínense que mi hijo llegue conmigo y donde vaya yo a visitar una familia, llegue con una rayita nada más. Él es mi hijo. Y me va a quedar viendo, ese es su hijo. ¿Sí? Parece mujer. No parece hombre. Depilado. ¿Ha visto eso usted, hermano? Ya fuera ciego si no lo ha visto. Pues al que le quede el saco que se lo vaya acomodando. Amén, hermano. Sí, hermano. Para más las mujeres ya vienen con la ceja normal y los hombres con una rayita. Ya eso lo ve usted en todas partes, hermano. Con las uñas largas, los hombres, ¿qué pasó, mi hermano? Y por allá llega, mire que se le vaya a sentar un muchacho de esos, hermano, todo depilado, con las uñas largas y con la carita ahí hasta un listip y todo eso clarito en la boca. Y se le sienta a la par de su hija. Inmediatamente le agarro la mano. Venga, hija, vámonos, ya es tarde, hija. Mañana tenemos que ir a la escuela. Acuérdese, véngase, vámonos, vámonos. Ven, mami, quiero hablar. ¿Cómo que hablar? Véngase. No hable con ese hombre. ¿Por qué? Porque hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Amén, hermanos. Por eso le decía a mi hermano que en la casa de Dios llega gente buena y gente mala. No podemos evitarlo. No podemos correr a nadie. Porque usted deje lo que llegue como llegue, mi hermano. Que escuchen la palabra de Dios. Que cuando oigan el mensaje de la palabra del Dios verdadero, esa palabra tiene poder para transformar, quebrantar, redarguir, hacer nueva todas las cosas. Porque para eso viene el mensaje de Dios. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Amén, hermanos. Amén. ¿Le paramos o le seguimos? Utensilios de honra y deshonra. Óigame, mi hermano. Qué precioso, mi hermano, que hay muchos jóvenes que entre medio de la bola se distinguen. Entre medio de la bola, usted levanta su mano, mi hermano, y dice, allá va un joven de Dios. Allá va una jovencita de Dios. Allá viene, mire, una jovencita, allá viene un jovencito que busca al Dios de Israel, que se está preocupando por hacer la voluntad de Dios. Joven, no es fácil, es difícil, pero no es imposible. Porque lo que tú hagas en esta tarde o en este día o en este tiempo de juventud, el día de mañana, Dios va a honrar tu sacrificio. Dios va a honrar esa fuerza que tienes en tu corazón para apartarte de lo malo, para decirle a lo malo no y a lo bueno sí. Y en el nombre de Cristo, Él te da la fuerza, te levanta y te da victoria en medio de la tempestad. Alabado sea su nombre. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive para siempre. Siempre es su misericordia. Hoy en la casa de Dios, la gente viene como quiere. Hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Jovencita, que si alguien va a hablar de ti, sea para que el nombre de Dios sea glorificado a través de tu vida. Que la gente vea que si Dios te cambió a ti, también lo puede hacer con ellos. Porque Dios es Dios, tiene poder y tiene autoridad para hacer nuevas todas las cosas. Alabado sea su nombre. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De toda mundanalidad, mi hermano. De todo pecado. De toda sinvergüenzada. Porque no crea que solo los jóvenes, también hay viejos sinvergüenzas, hermano, depilados. Sí, hay hombres depilados, viejos. Andan una cejita también, hermano, así bien feo. Ya llegó a viejo y todavía no se le quitó lo sinvergüenza. Oiga, ya eso, ya ese ya casi ya no tiene remedio. Casi eso, mire, hay alguien que dice, no, pero en mi país eso es normal. En su país, compadre. Pero esta es la casa de Dios. Si Dios cambió su corazón, tiene que haber evidencia en su vida. No me puede decir a mí, soy cristiano y vive como un mundano y hace lo mismo que un mundano. El cristiano se mira de legua, de largo, dice, mire, allá viene un hijo, un joven de Dios. Jovencito, tú vales mucho para Dios. Jovencito, tú vales mucho. Por eso dice la Biblia, no den las perlas a los cerdos. ¿Qué quiere decir las perlas? Dios te compara como una perla preciosa de gran valor, porque vale mucho. ¿Qué vales? Vale la sangre del Cordero de Dios. No vales cualquier cosa. Es la sangre de Jesucristo lo que vale, mi hermano. Y eso es lo que te hace valer. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Usted vale mucho. No se revuelque en el lodo, joven. ¿Sabe, mi hermano? Hoy en día, un montón de jovencitos homosexuales. Sí, hermano. Porque se juntan con jovencitos homosexuales. ¿Que los rechazamos? No. Si te vas a juntar, júntate para hablar de Dios. En una ocasión yo tenía 14 años. 14 años, hermano. Y enfrente de mi casa vivían unos homosexuales. Y sabe que yo me iba a meter donde ellos. Ya me vio mal, ¿verdad? Pero no iba solo, iba con un amigo. Pero yo iba, mi hermano. Eran amigos de nosotros, ¿verdad? Estaba enfrente de mi casa. ¿Y yo qué iba a hacer yo? Me iba a correrlos. Y ahí me iba a meter. Me daban de comer, me hacían piojito. Yo no sabía por qué. Y me atendían tan bien, hermanos. A mi amigo también. ¿Y sabe qué pasó un día? Me metieron preso por andar bailando de noche. Pero fíjense que allá me metieron preso. Allá estaba el hermano Jonás, mire, agarrado de unos barrotes. 14 años. Todo agüitado, como dicen los mexicanos. Solo viendo que pasaban todo el montón para acá, para allá, para allá, para acá y para todos lados. Y de repente voy viendo uno que va cruzando la puerta. Y venía en minifalda. Yo creía que era una mujer. Dios, qué raro. ¿Por qué la están metiendo aquí a esta mujer? Y venía enojado. No, suélteme, suélteme. Le hacía. Y sabe una cosa, hermano. Lo agarraron del bracito y se venían riendo los policías. Y suélteme, suélteme, suélteme. Decía. Y hermano, y todos, aquí, aquí, métanlo, aquí, aquí, aquí. Y todos gritando que metieran en la Bartolina a según la muchacha. ¿Quién cree que venía metiéndose ahí, hermano? ¿Ah? El amigo mío que se iba a meter con ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Óigame, mi hermano. Se hizo homosexual. ¿Sabe que me dolió cuando lo quedé viendo a los ojos y me quedó viendo? Y cuando me quedó viendo, mi hermano agachó el rostro y se fue. En minifalda venía mi amigo. Está duro eso, ¿verdad, hermanos? Joven, que estás aquí, da testimonio del Dios que sirves. Si tú te andas metiendo con ellos, al rato vas a andar en minifalda. Está duro, hermano. Al rato vas a ir en minifalda con las patas todas gatudas y peludas, hermano. Porque aunque quieran decir que no es hombre, eres hombre, hombre. Puro macho, men. Amén, hermano. Somos hechos a la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Él nos hizo a su imagen. Somos hombres, hermano, y no podemos hacer. Ahora, ¿pero por qué le hablo de esto? Estoy criticando, no estoy criticando, hermano. Estoy dándole un consejo a los jóvenes. Dándole un consejo a los jóvenes. Jóvenes, elige tus amistades. No te metas en la bola. No, pero que estos son bien cool. Dicen bien cool. Así dicen, cool. Así te vas a quedar en el infierno. No, pero es que esto mis papás no me entienden. No, hombre, no es que no te entiendan. Les duele el corazón ver con quién te estás juntando. ¿Usted cree que a mí no me duele, mi hermano, cuando veo que mis hijos se juntan con malas amistades? Yo quisiera agarrar a mis hijos y decirle, hijo, no. Esa amistad te está perdiendo y te está separando de la cosa de Dios. júntate con otros que busquen a Dios. Júntate con alguien joven. Hay jóvenes que oran, hermano, más que nosotros los adultos. Hay jóvenes que leen la Biblia más que nosotros los adultos. Hay jóvenes que dan buen testimonio y hasta uno lo señala y dice: ¿cómo me gustaría que mi hijo fuera igual que él? ¿Verdad, hermano? Que mi hija fuera igual que esa muchacha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la iglesia hay utensilios de honra. Mira, si tú ves una bola de jóvenes malcriados, porque hay jóvenes malcriados. A ver, levanten los jóvenes obedientes la mano. A ver, levanten la mano los jóvenes obedientes, hombre, los que les gusta obedecer. Joven, obedece a tus padres. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a tus padres te bendicen. Y esas bendiciones te alcanzan hasta el día de hoy. Ahora, mi hermano, esas bendiciones que hoy te damos, el día de mañana te van a servir cuando estés arriba de un altar predicando esta palabra poderosa. Alabado sea su nombre. Ellos, hermanos, van a estar predicando. Mis hijos van a estar predicando. Sus hijos van a estar predicando. Nuestros hijos, los jóvenes de esta iglesia, van a predicar la palabra. Porque para eso Dios los ha traído hasta este lugar. Joven, échale gana. Vale la pena servir al Dios de Israel. Aunque se rían, aunque te critiquen, pero Dios se goza de ver tu testimonio. Porque para eso Dios te ha levantado. Amén, hermanos. Amén, joven que estás aquí. Amén. Dice el 21: así que si alguno se limpia. Mire, quiero detenerme. Esta carta se la escribieron a Timoteo. Timoteo era un joven. Y quien se la está mandando es un padre espiritual. Ese padre espiritual miraba a Timoteo como que fuera su hijo. Amén. Y le decía en el 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo que da a entender con esa escritura es que Dios no desecha a nadie. Si aquí hay instrumentos de deshonra, Dios no te está desechando, joven. Dios no te está desechando, hermano. Dios lo que te manda es que te limpies de todo eso. Que limpiar significa purificarse, apartarse, hacerse un lado de lo malo, acercarse a lo bueno, meterse con Dios, hermano. Porque entre más te metes con Dios, más te limpias del pecado, más te limpias de la maldad, más te limpias, mi hermano, de los deseos de este mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Amén, jóvenes. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Significa que si hoy que estás escuchando este mensaje, decides apartarte de esas amistades. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe? Que los jóvenes, tal vez tu joven es muy bueno, pero nomás se empezó a juntar con otro joven, con el hijo del hermano fulano, se te echó a perder. ¿Verdad, hermano? ¿Sí le ha pasado o ha oído eso alguna vez? Tan bueno que era mi joven y de repente se hizo amigo de aquel jovencito que también va a la iglesia. Y ahora se salen por las noches, andan en los discos, en los bailes, andan haciendo y deshaciendo. Y se andan metiendo en lugares, en el club, se andan metiendo allá en aquel lugar donde bailan. Se andan, mire, hermanos, qué triste eso, hermano. Qué triste eso. ¿Sabe, hermano, de que el testimonio tuyo hace que busquen a Dios o que se aparten de Dios? Que mire, yo no sé si usted que es cristiano, joven, ha encontrado otros cristianos en la escuela. Si ha encontrado algún joven, algún otro cristiano en la escuela, levante la mano. Y cuando usted lo mira dando mal testimonio, ¿qué dice? Le duele su corazón, ¿verdad? Y dice: wow, santo, este es cristiano y mira lo que anda haciendo. Mira lo que anda haciendo, con quién se anda juntando. Y hay otro que anda también igual. Y cuando mira a otro, y usted es cristiano, sí, ¿y a qué iglesia va? Yo voy a esta iglesia. Mira, y de, ah, yo también. Y empiezan, no, pero mira, me gustan los bailes también. Me gusta meterme allá, me gusta meterme acá. ¿Sabe, mi hermano, que por andar en los bailes, mi hermano, el diablo los arrastra, mi hermano? A los jóvenes les pega unas arrastradas buenas. ¿Por qué les pega una arrastrada buena? Cuando yo estaba en Honduras, hermano, yo me juntaba en la cuadra. Oiga, uno se conoce, ¿verdad, hermanos? En las calles allá, en esta colonia vive la familia fulana, la otra familia y todos. Y todos los jovencitos, todos los hermanos iban a las iglesias, a la iglesia. Y sabe una cosa, mi hermano, que a mí me gustaba bailar bastante. Yo voy a ser sincero. No le estoy dando ideas tampoco. Ah, pero cómo me metían preso, mi hermano. Por menor de edad, ahí andaba solo preso. Una vez le mandé a decir a mi hermana y le dije, como ella se llama Waldina Lisset, un nombre muy raro, ¿verdad? Yo le dije, Waldina, le mandé a decir con el otro amigo que fue a sacar. Vení, sacame, por favor. ¿Y sabe qué me mandó a decir mi hermana? Ahí te quedas hasta que te compongas. Oiga, me quería dejar un buen tiempo, por lo menos. Y pasó un día y yo vi cuando salió el sol y vi cuando se metió el sol. Y dentro de mí dije, qué mala mi hermana. Santo, yo aquí aguantando. Pues no le dan de comer, hermanos. Allá en las cárceles está duro. Y sabe, hermano, que allá. Y hediondo, así decimos en Honduras esa palabra. Hediondo, orines. Qué tremendo, hermano. Pero cuando usted anda en lo malo, no le importa. No ve esas cosas, hermano. No ve lo que le está pasando. Y yo solo miraba que oía pum, pum, pum, pum, los golpes, hermano, dándose duro. Y yo en un rincón asustado, mira, como araña amarrado ahí a la pared. Y caían por allá y le pegaban en la cara las patadas a los hombres, hermano. Y santo Dios, qué terrible mirar todo eso. Pero ¿por qué yo miraba todo eso? ¿Por qué se me mostraban todas esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque yo era un joven cristiano. Y cuando yo miraba todas esas cosas, hermano, yo decía, Dios mío, ¿qué ando haciendo yo aquí metido? Y sabe que de repente, mi hermano, hasta yo que ni la debía, me agarraban y me empezaban a pegar. Y yo decía, ¿por qué me pegaron si yo no hice nada malo? Pero no fue que ellos me pegaron, sino que Dios permitió que me pegaran unas cuantas patadas para que me alivianara también, hermano. Para que viera, mi hermano, que los jóvenes de Dios, si sufres es porque quieres. ¿Quién te va a venir a pegar aquí a la iglesia, joven? ¿Quién te va a venir a agarrar de la greña? ¿Quién te va a venir a insultar aquí a la casa de Dios? Si estás en el mejor lugar donde Dios te quiere tener. Este es el mejor lugar, la casa del Dios de Israel, aleluya. Es el mejor lugar donde podemos estar. Jóvenes, guárdate para Dios, porque Dios bendice al joven que se esfuerza, aleluya. Alabado sea su nombre. Un joven de buen testimonio, hasta la gente se le acerca y le dice, ¿sabes qué, joven? Dios me dijo que te diera estos $20. Y usted dice, gloria a Dios, $20. Y nomás se da la vuelta y viene otro por allá. ¿Sabes qué, joven? Dios me dijo que te diera estos $50. Y usted dice, wow. ¿Y por qué me da dinero la gente? Es que uno no haya cómo decirte que eres una bendición. Joven, uno no haya cómo decirte con palabras que eres una bendición en la iglesia. ¿Sabe? Y por allá se acerca mi hermano y anda, le trae un par de zapatitos. Mire, joven, Dios me dijo que te diera este par de zapatos. Y usted dice, wow. ¿Y cómo sabía esta mujer que yo necesitaba un par de zapatos? Ella no sabía, Dios conocía tus necesidades, joven. Y como Dios ha visto que te estás esforzando en las cosas de Dios, tú no te preocupas por las cosas vienen a ti y Dios te la da porque Dios te ama. Amén, hermano. Pero cuando no eres joven de testimonio y te sientas a la par de alguien, hasta la cartera la pones para el otro lado. ¿Verdad? Y dices, santo Dios. Agarra la cartera y la pone para el otro lado donde tú no estás. ¿Y quién le dijo que era un ladrón? ¿Quién te dijo? ¡Ey, me está ofendiendo! ¿Usted me está diciendo ladrón? No, no te digo que eres ladrón. Nomás pareces. ¿Qué eres? ¿Quién sabe? Pero pareces. Pero un jovencito bien vestido, hermano. Bien vestido, hasta con corbata. A ver, uno con corbata. Venga para acá, cualquiera de los jóvenes con corbata. Véngase. Párese, hombre. Véngase, hombre. No le dé vergüenza. Óigame. ¿Usted cree que no vale la pena ver a un joven así, mi hermano? Pero hay otros que vienen en tenis y bien chavo loco con los pantalones rotos y las camisetas de fuera. Y óigame, mi hermano, ¿qué es eso? Si este no es el estadio, esta se llama la casa del Dios de los cielos. La casa del Dios. Aquí no vienes al party. Aquí vienes a buscar a Dios con todo el corazón. Vienes a buscar al Dios de Israel. Amén, hermano. Amén. No, tampoco te estoy ofendiendo con esto. Pero bote esos pantalones, hombre. Qué feo se mira. ¿Verdad? Es que somos cristianos, hermano. Dime cómo te ves, te tratan. Amén, hermano. Como te ven, te van a tratar. Si te vistes como un joven de Dios, te van a respetar. Si este joven que se paró ahorita viene y me dice, hermano, tengo una emergencia. Présteme las llaves de su carro. tengo que hacer una emergencia ahorita. Amén, hermanos. Y pues yo lo veo que busca de Dios, se mete con Dios, camina con Dios y hace todo para Dios. ¿Usted cree que lo va a decir? No, no, no. ¿Y dónde va a ir? Y mire, ¿a qué hora va a venir? ¿Usted cree que le voy a decir eso yo? Yo hasta con confianza, sí, hombre. Agárrelo, nomás me le echa gas. ¿Verdad? Llévenselo. ¿No ha venido el joven? No ha venido, hombre. Ay, que ande, que al cabo no anda haciendo nada malo. ¿Y quién le dijo a uno que no anda haciendo nada malo? Es que el testimonio de uno habla por uno. Amén. Pero si viene uno de esos todos chavos locos con tenis, pantalones rotos, camisetas de fuera y con la gorra hasta para atrás, y me dice: ¿sabe qué, pastor? ¿Qué? Présteme el carro. Présteme el carro. Un cinchazo te voy a poner. ¿Y para qué quieres el carro? No, es que voy a hacer un mandadito. Ahí nomás a la esquina, ahorita vengo. Ahorita vengo. No, hombre, tú a pasearte quieres ir. ¿Y quién le dijo que a pasearse quiere ir? Pero hermano, como lo ven, lo tratan. Amén, hermano. Si yo no le veo testimonio a usted, ¿cómo voy a confiar en usted? Pero si yo le veo testimonio, hermano, llévese el carro, hombre. Mire, présteme a su hijo que también, lléveselo. ¿Quieres algunos dos jóvenes más? Te los mando. Pero si viene aquel y dice: présteme a su hijo, mire que, y présteme la llave de su carro, ahorita vengo. Sí, hombre. ¿Tú a pasearte quieres ir con mi hijo por allá? Sí, hermano. Sí, una vez mandé a hacer un mandado a mi hijo yo. Al rato venía el carro doblado así, mire. Sin una llanta. Arrastrado traían el pobre carro, hermano. No, yo creo que hasta una grúa, porque no caminaba el pobre. Pero ¿por qué, hermano? ¿Se da cuenta? Cuando usted, mi hermano, ve el testimonio, usted, su hijo no le va a pedir prestado el carro, usted le va a comprar un carro a su hijo, ¿verdad? Para que se vaya al culto y vaya a traer otro jovencito y que se vaya a lavar el nombre del Señor. Se lo merece, se lo ganó, le está echando ganas, está buscando de Dios. Se merece el carrito. Me voy a esforzar para comprarle un carro bonito a mi hijo. Pero cuando no buscan de Dios, pero ni bicicleta le presta. Si tiene una bicicleta por ahí, no se la presta. ¿Verdad que no se la presta, hermano? Y eso que es una bicicleta, hermano. Pero no se la presta. Esto está tremendo, ¿verdad? Tu testimonio va a hablar por ti. No son tus palabras. Es tu testimonio, joven. Amén. Guarda tu testimonio. ¿Sabe, hermano, que en veces? Oiga, ya le dije que ya iba a terminar, ¿verdad? Ah, bueno, pues ya voy a terminar. En veces, hermano, en veces. Yo miro jóvenes y cuando los veo que se andan portando mal, ¿sabe, mi hermano, que me da una tristeza? Porque uno logra querer a todos los jóvenes como que fueran sus hijos. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero yo a todo, mire, el que sea, el que le señale, yo no lo veo como un joven de la iglesia, lo veo como que fuera mi hijo. Y cuando miro que se anda portando mal, y me duele en el corazón. ¿Por qué me duele? Si no es mi hijo, ¿por qué me duele? Porque yo lo veo como mi hijo. Y cuando miro que le está echando ganas, hasta me le acerco y le digo: ya les he dicho, ¿verdad, hermano? Le digo: brother, échele ganas, vale la pena, Dios está con usted, usted es una bendición para este ministerio, siga como está. Yo le puedo decir: levante la mano a los jóvenes que le he dicho eso, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, ¿por qué? Todos son iguales, a todos los queremos, amén, hermanos. Dice la Biblia que si alguno se limpia de todas estas cosas, va a ser de útil, de honra en el ministerio de Dios, amén. O sea que todo está en usted. Usted decide si se quiere quedar como está, o usted decide si se quiere levantar desde esta noche a buscar el nombre del Señor, a honrar el nombre del Señor, a servir en la obra de Dios, a gozarse en la presencia del Dios de los cielos. Póngase de pie, póngase de pie. Y quiero a todos los jóvenes aquí, mire, aquí al frente. Ya va a haber, ahorita va a haber, hermano, los jóvenes buscando de Dios. No se me hinquen, queden separados. Todos los jóvenes. Hoy vamos a orar por ellos, amén, hermanos. Hoy siento orar por los jóvenes. Nadie, mi hermano, todos son especiales delante de Dios. todos valen igual. Nadie, mi hermano, lo va a criticar. Venga, si usted venga, se no le dé pena, porque el mensaje le caló. Eso significa que póngase pilas. No se quede ahí en la silla, porque si se queda en la silla